Vamos a pasar a lo que es la exposición de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Y yo sé que al leer solamente este texto de Colosenses 1, seremos ya edificados. Porque es una porción tremenda de la palabra del Señor, lleno de ricas bendiciones para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Puesto aquí un momentico otra vez, hermano, hágame el favor. Vamos a ponerle reverencia a la palabra del Señor. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 3 hasta el 12. Quisiera que presten mucha atención a esta porción que en esta noche Dios ha tomado para edificar a su pueblo y también hablar a aquellas personas que nos visitan esta noche. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuánto glorifica a Dios por su palabra? Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Qué hermosa, Señor, es a nuestra vida, Señor, tu palabra. Como decía el salmista, qué dulce es a su paladar tu palabra, más que la miel a su boca. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Rogamos que en esta noche podamos gozarnos en ella y poderlo, Dios amado, extraer de ella las verdades que tú has querido traer, Señor, a tu pueblo santo. Gracias por cada hermano y hermana que están aquí esta noche, por las visitas, y que cada uno de nosotros, oh Dios amado, podamos tener nuestros corazones dispuestos a escuchar, Señor, tu voz en esta noche. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Todas las cartas, o las epístolas como se conocen, se escribieron por una razón. No había, aunque Dios tiene un propósito lineal en lo que hace, no va inventando, pero no fue algo que se preparó, sino que surgían problemas en la iglesia, y en cada uno de esos problemas el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles, entonces, para corregir los problemas, enviaban una carta para que se pudiera tener la verdad de lo que se debía, de cómo se debía corregir lo que estaba sucediendo. El ejemplo más que tenemos en cuanto a eso es la iglesia de Corintio, que tenía un sinnúmero de problemas, y Pablo tuvo que ir entonces a escribir dos cartas. Se cree tres, pero dos cartas fueron inspiradas, y allí Pablo tiene que ir corrigiendo cada una de esas situaciones que hay. Así es que las epístolas eran casi todas básicamente para corregir deficiencia para corregir problemas que había. Y esta también de Colosa, también es lo mismo. En esta iglesia allá en Colosa, comenzó a entrar una enseñanza después de haber recibido la verdad. Comenzó a recibir una enseñanza, y no voy a entrar en todos los detalles, pero sí unos filósofos se creen judíos, eran judíos que comenzaron a hacer algunos tipos de razonamiento místico a los ángeles, a cultos y a diferentes cosas que ellos iban introduciendo en lo que era en la enseñanza que ya le habían dado a esa iglesia. Pablo tiene inmediatamente que presentar que Cristo, como hemos cantado, es el Señor. Que Cristo es el Señor de todo. Y que en Él está toda la plenitud de la verdad. Que no necesitamos más nadie, estamos completos en Cristo. No necesitamos que se nos diga de que otra cosa que se inventó. Y más en estos días, hermano. Yo decía esta mañana en la escuela dominical, mucha gente se están soñando muchas cosas en estos días. ¿Cuántos soñadores hay? Uno que está en el infierno, que estaba en el infierno, otro que... Muchas cosas se están soñando. Hermano, la revelación de Dios lo tenemos completo. Estamos completos en Dios. Usted quiere recibir toda la enseñanza de Dios, está aquí, en la palabra del Señor. Pues esa iglesia de Colosa, y tal parece, cuando Epafras fue a donde Pablo, le contó todo lo que estaba sucediendo, Pablo tuvo que enviarle una carta a la iglesia de Colosa. Y esa carta es precisamente para lo que he dicho, para corregir esto que estaba sucediendo allí en la iglesia, que estaba intentando penetrar estas falsas enseñanzas acerca del culto y todo lo que tiene que ver con Dios, el servicio a Dios. Yo quisiera ver en esta noche, en esta epístola, en esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, yo quisiera ver una acción de gracia que Pablo da por la iglesia de Colosa. Yo quisiera ver una petición, y yo quisiera ver la razón, tanto por la acción de gracia como por la petición, el propósito de esa acción de gracia y de la petición. Esas tres cosas vamos a ver en esta noche, y esperamos que Dios hable a nuestra vida a través de estas tres cosas que vamos a ver. Lo primero, vamos a ver la acción de gracia. ¿Por qué Pablo da una acción de gracia a esa iglesia? A Dios, por esa iglesia, perdón. Dice el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracia a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Pablo no había ido a la iglesia de Colosa. Sí había recibido, y por eso usted va a ir, que va a leer aquí que él va a decir, habiendo oído, primero de qué, de vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo oyó de esa iglesia, que esa iglesia es una iglesia de fe en Cristo Jesús. Algo que yo quisiera notar en cuanto a eso, es que una de las cosas que Pablo va a notar, va a dar gracia a Dios, es por la fe que esa iglesia tenía en Cristo Jesús. Una fe, hermano, que muchas veces nosotros al hablar de Cristo, y se ha hablado tanto de Cristo, no tenemos lo que significa esa fe. Porque esa fe está hablando de una convicción de la persona de Cristo. O sea, una convicción de quién es Cristo, de lo que dice, convencido estaba la iglesia acerca de Cristo, de la persona de Cristo. No era solamente algo que ellos habían escuchado solamente de Cristo, sino que estaban convencidos, estaban seguros en quién habían puesto su confianza. Hermanos, cuando yo leía esto, en estos días yo examinaba, hay muchas personas hablando de la persona de Cristo. Pero ¿cuántas personas estamos convencidos de la persona de Cristo en verdad? ¿Cuántas personas estarían dispuestos a dar aún su vida por Cristo? ¿Cuántas personas estarían dispuestas? Aún se habla tanto de Cristo. ¿Cuántas personas estarían dispuestos? Están tan convencidos en la enseñanza de Cristo. Están tan convencidos en lo que Cristo ha hecho en su vida, que dicen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos a eso? Aunque se habla mucho de Cristo, hay pocas personas convencidas de la persona de Cristo. Y yo quisiera llamar la atención a usted en esta noche, a cada uno de nosotros, a ver si nosotros estamos realmente convencidos de la persona de Cristo. ¿Sabe usted que Jesucristo no es solamente lo que quieren presentar mucho, una figura ejemplar? No es eso solamente. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la plenitud que lo llena todo. Si usted y yo estamos convencidos de eso, mire, estaremos dispuestos no tan solamente a padecer lo que padecemos, sino aún a dar nuestras vidas por el Señor. Por eso Pablo daba una acción de gracia por esa iglesia. Esa iglesia, Pablo decía, están convencidos, tienen su fe puesta en la persona de Jesucristo. Otra cosa que decía Pablo acerca y daba gracia, y dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ustedes van a ver que ahí se van a encontrar los tres fundamentos que siempre hemos dicho y que nosotros hemos dicho, los que estuvieron en la asamblea, que son nuestros valores que nosotros tenemos: la fe, la esperanza y el amor. Esas tres cosas, hermano, todo las escrituras del Nuevo Testamento va a presentar que son las bases de la vida cristiana. Son lo que soportan la vida cristiana. Son esas columnas que soportan este edificio. Esas tres cosas son lo que soportan la vida cristiana. Al decir Pablo aquí que daba gracia a Dios por el amor que tenían a todos los santos, estamos viendo que era una iglesia que estaba bien fundamentada. Una iglesia bien fundamentada, y Pablo daba gracias a Dios por eso. El amor, hermano, fue una de las enseñanzas. Por eso Pablo comienza con la fe. Porque yo no sé si cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús, entendemos que estamos diciendo que nosotros estamos convencidos, hermano, que toda la enseñanza que Jesús dijo son verdaderas, en primer lugar. Todo lo que Jesús enseñó es lo que a nosotros nos conviene. Todo lo que Jesús dijo es lo que Él quiere que hagamos. O sea, todo eso es una convicción de la fe que tenemos en Cristo Jesús. No es solamente tener fe de que Jesús vino una vez, que Jesús murió una vez. Es tener la convicción, hermano, de que todas las enseñanzas de Jesús son verdaderas y son las que nosotros necesitamos. Esa convicción nos lleva, entonces, al otro punto. Y es que una de las cosas que Jesús enseñó en toda su vida fue acerca del amor. Hermano, mire, mientras dure la iglesia aquí, estaremos todo el tiempo hablando de lo mismo. De lo mismo todo el tiempo. De la fe, la esperanza y el amor. Estaremos hablando todo el tiempo de eso. Sin embargo, hermano, eso que nosotros vamos a estar hablando toda la vida será lo que nos va a mantener todo el tiempo firme hasta la venida del Señor Jesucristo. El amor, hermano, Jesucristo no tan solamente habló de ello, sino que lo practicó. Fue un amor práctico que el Señor mostró. Un amor práctico, muriendo por nosotros, teniendo compasión por los demás. O sea, fue un amor práctico. Y esa base, hermano, el apóstol nos está diciendo: yo doy gracias a Dios porque esa iglesia es una iglesia que tiene amor para todos los santos. Cuando leía esto, yo decía, ¿pudiera dar el apóstol Pablo cualquier gracia a Dios porque tenemos amor para todos los santos? podía dar alguien una acción de gracias por esta congregación, porque dice, es una iglesia que tiene amor por todos los santos. Pero no se queda allí, sino que dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Las tres cosas. Allí en 1 Corintios capítulo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, siempre los y la epístola que vamos a ver siempre está encargada de estos tres valores que nosotros hemos dicho que son los valores que debemos tener como el pueblo de Dios. Una de las cosas, hermano, es que cuando nosotros vemos y hablamos acerca de la esperanza, tal vez es la que más débil está en este tiempo. Uno de los fundamentos tal vez más minimizado es la esperanza. La esperanza, hermano, dice el Señor que en esperanza fuimos salvos. Que todas las promesas del Señor que Él nos ha dado son en la esperanza que tenemos. El Señor aquí lo único que nos promete, ¿usted sabe qué es? En el mundo tendréis ¿qué? Hermano, el Señor no se equivocó con eso, ¿eh? El Señor lo dijo claramente. En el mundo tendréis aflicciones. Pero sí habló de la esperanza diciendo, voy a preparar lugar para ustedes. Dijo no tan solamente eso, dice en el 17 de San Juan, dice, quiero que donde yo estoy, también ustedes estén, para que vean la gloria que tengo del Padre. Yo quiero que ustedes estén allí. Dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todas esas palabras, esas promesas, fueron promesas de esperanza que el Señor nos dio. Aquí solamente nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, no se turbe vuestro corazón. Y dice, no améis al mundo. O sea, todo eso es lo que el Señor nos dice. Pablo daba gracias a Dios porque la iglesia de Colosa tenía puesta su esperanza todavía en lo que Dios había dicho. Tenía su fe, tenía su confianza en lo que Dios había dicho. Y hermanos, eso lo llevaba entonces a que tuviera entonces en práctica también lo que Dios le había enseñado, lo que Cristo le había enseñado. Esa fe de confiar en la persona de Cristo, que fue el que nos dijo, llega un momento, nos dijo, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso fue entonces lo que Pablo dio, la acción de gracias por esa iglesia de Colosa. ¿Qué iglesia entonces que estaba bien fundamentada con estos tres valores, la fe, la esperanza y el amor? Y yo quisiera, hermanos, que al pensar en esta iglesia, nosotros ya no pensáramos en la iglesia de Colosa, sino pensara en nosotros que formamos parte de la iglesia. ¿Cómo está su fe en la persona de Jesucristo? ¿Es solamente Cristo una figura histórica, una figura que es un ejemplo tal vez que el mundo ha tomado en sus labios solamente, o es la persona en quien usted ha puesto su confianza, su fe, y está aún dispuesto a dar su vida? Dispuesto a dar su vida. Le estoy pidiendo mucho, ¿no, verdad? Le estoy pidiendo su vida, dice. Su vida. Pero hermano, ¿está dispuesto usted a dar su tiempo para el Señor? Déjame bajar un poquito. ¿Está usted dispuesto a dar su tiempo por causa del Señor? Porque usted está convencido de que la persona del Señor, oiga, merece que usted lo anuncie por todo lugar. ¿Usted está dispuesto a dar su tiempo? ¿Está usted dispuesto a dar sus recursos para el Señor. Hey, no me toque esa tecla. Por el Señor, mis recursos. Hermano, el que está convencido de la persona de Jesús, como el apóstol Pablo, llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba convencido que su vida, lo único que se debía, era al Señor Jesucristo. Hermano, esa convicción, dice Pablo, que la iglesia de Colosa lo tenía. Y miren, hermanos, dice, ¿qué había llevado esa convicción, ese amor y esa esperanza? Dice el versículo 5 al final, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos y amigos que están aquí, es verdad que hay mucha confusión, porque una de las cosas que Satanás ha tratado de hacer desde el inicio de la creación y también con la iglesia ha sido traer confusión, trayendo falsas enseñanzas desde Eva hasta allá. Ya Satanás le dijo a Eva, hablando con ella: lo que Dios te dice no es verdad. La verdadera enseñanza, ¿tú sabes qué? Que si tú comes de ese árbol, van a ser abiertos tus ojos. Y ya Satanás estaba comenzando a minar la vida con enseñanzas falsas para la desobediencia a Dios. Hermano, esta iglesia también estaba en esa situación. Y Pablo tiene que recordar, tiene que darle una acción de gracias diciéndole: hermanos, ustedes oyeron el verdadero evangelio de Dios. Ustedes recibieron el verdadero evangelio de Dios. No permitan ahora que vengan personas, y estoy ahora añadiendo un poquito aquí, como lo va a decir después. No permita ahora que vengan personas a traerle otras enseñanzas falsas. Porque es que ya ustedes tienen el verdadero evangelio y han sido fundados en el verdadero evangelio. Y como decía Pablo, no es que existe otro evangelio, sino que hay muchos que quieren dañar el verdadero evangelio de Dios. Y en este tiempo hay muchas personas, tenga mucho cuidado, porque quieren dañar el verdadero evangelio. Quieren dañar las verdades que ya Dios ha dicho, añadiéndole cosas, hermanos, que parecen muy creativas, parecen muy llamativas, y las personas, hermanos, miren, se van detrás los oídos de esas cosas. Pablo tiene que decirle: todo eso que ustedes tienen ha sido porque han recibido el verdadero evangelio. Han recibido el verdadero evangelio. No ha sido un evangelio inventado por Pablo. No ha sido un evangelio inventado por los apóstoles. Es el verdadero evangelio de Cristo. Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que estar seguro es que estamos en el verdadero, que hemos recibido el verdadero evangelio de Dios. Yo decía, y siempre hay alguien que me recuerda esto, nosotros no estamos enseñando para lavar mentes de personas. Usted tiene la palabra de Dios también. Usted tiene el Espíritu Santo también. Usted también tiene que buscar allí y ver si lo que se está diciendo es el verdadero evangelio de Dios. Así es que cuando venga una persona y le diga cualquier cosa, usted tiene que ir, hermano, aquí a buscar a ver si es así. No se puede creer todo lo que se dice, hermano. Y en estos días ya hay varias personas que me han hablado acerca. Bueno, en estos días mismo hablaba acerca, andaba con una hoja que me dio un hermano, no es de la iglesia, de otra iglesia, me dio una hoja y me enseñó una visión que tuvo uno y de lo que va a suceder al país y todo eso. Va a venir un tsunami en estos días a este país, va a venir un terremoto porque Dios se los reveló. Y hermano, eso parece atractivo porque la gente se asustan y todo eso. Y la gente quiere oír eso. Hermano, el verdadero evangelio no consiste en asustar a las personas con cosas así. El verdadero evangelio consiste, amigo que está aquí, en saber que Dios ha provisto salvación para su vida, para su alma. La verdad del evangelio es que Dios le ha amado, nos ha amado a nosotros y envió a su Hijo en amor para que nosotros pudiéramos tener la salvación que no podíamos tener de otra manera. Pero el verdadero evangelio también dice que si usted rechaza eso, ya usted está condenado. Es el verdadero evangelio. La provisión, pero también el resultado del rechazo de esto. Y dice Pablo, ustedes han recibido el verdadero evangelio. Ustedes están completos, no necesitan más nada. Que no le vengan con más filosofía. Que dejen, que guarden esto, que dejen esto, que no coman, que hagan esto. Que aquí está el verdadero evangelio, hermano. Y esto es lo que hay que buscar. Ahora, Pablo hace una petición que yo quisiera que nosotros veamos ahora, la petición que Pablo hace por esta iglesia. La petición por esta iglesia. Hermanos, es una petición tremenda. Miren el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué va a pedir Pablo? Miren estas cosas que va a pedir Pablo. Primero, pedir que ¿qué? Que seáis lleno del conocimiento de su voluntad. Oh, hermanos, la primera petición del apóstol Pablo para esta iglesia de Colosa es que seáis llenos, que rebosen del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermano, a mí me encanta esto. Porque está diciendo, hermano, con esto, que rebosen, rebosen, que tengan un pleno conocimiento, que es lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida, hermano? ¿Tiene usted ese pleno conocimiento de qué es lo que Dios quiere para su vida? Si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? Para mi vida. ¿Está usted claro en lo que usted quiere, en lo que Dios quiere para su vida? El apóstol Pablo pedía al Señor, Señor, no cesaba de orar por eso, dice Pablo, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, que sean llenos de ese conocimiento de tu voluntad. Oh, hermanos, cuando Pablo hace esta petición, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, está, hermano, pidiendo que el Señor pueda proveer a esa iglesia, y no estoy hablando de las paredes, sino a los salvados por el Señor, un conocimiento para que puedan entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Hermano, yo creo que hay muchas personas que no tienen el conocimiento qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? Sería una petición buena que la iglesia hiciera, pidiendo al Señor que todos nosotros estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Lleno del conocimiento de su voluntad. Pero no tan solamente eso. Dice que ese conocimiento, llenos de su conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense, hermanos, que lo que va a enseñar aquí, lo que va a decir ahora Pablo aquí, es no tan solamente el conocimiento, sino el discernimiento y la aplicación de la voluntad de Dios. Porque tal vez usted pudiera saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Tal vez usted pudiera discernir lo que Dios quiere para su vida. Pero también la sabiduría, la aplicación de ese conocimiento y ese discernimiento. Pablo está orando por eso. Hermanos, y yo estoy loco por llegar, ¿por qué Pablo está orando por eso? Estoy loco por llegar. ¿Usted sabe para qué es? Miren ahora, hermano, el propósito de esta petición. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Versículo 10. ¿Están ahí? Para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, hay una vida, una forma de vivir que debe ser la que nosotros, cuando dice andar, está hablando de nuestra conducta, que debe ser la conducta que nosotros tengamos en nuestro diario vivir. Una forma de vida que dignifica al Señor. Hermano, la vida cristiana no es la vida que usted y yo queremos vivir. Hay un estilo de vida, está diciendo Pablo. Hay un estilo de vida que dignifica el nombre del Señor. Y Pablo está orando diciendo, yo le estoy pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en conocimiento, en inteligencia, en sabiduría, para que ustedes tengan una conducta digna de como es, merece el Señor que tengamos una conducta. Y dice, sigue diciendo, agradándole en algunas cosas, agradándole en todo. Hermano, muchas veces cuando aparece eso en todo, nosotros muchas veces hay cosas que no entramos allí. Usted sabe eso. Hay cosas que no entramos. Decimos, no se refiere a eso. Hermano, cuando dice en todo, es en todo. Agradándole en todo. Agradándole en... Y yo siempre pongo este ejemplo, hermano. Y lo pongo porque tal vez es un ejemplo que pudiera servirnos para poder entender lo que Pablo quiere y está pidiendo por esa iglesia. Cuando una persona está enamorado de alguien, él quiere conocer más de esa persona. Quiere conocer más. ¿Es así o no es así lo que tiene amor? ¿Cuántos tienen amor aquí? Vamos a ver. Levante la mano lo que tiene amor. Quiere conocer más de esa persona. Eso fue un gancho. A ver si hay alguno de que. Ustedes quieren conocer más a esa persona. Es por eso que les rompen el mueble a los suegros y todo eso. Porque quieren conocer más de esa persona. Quieren conocerle más. O debería de ser así. Deben de ser para conocerse más. Quiere conocer más a esa persona. Pero no tan solamente quiere conocer más a esa persona, sino que quiere agradar a esa persona. Es por eso que usted ve que cuando tienen amores llevan ramos de flores, helado, picapollo, todo eso lo llevan. No, llevan todo eso. Y pasan por un sitio e inmediatamente están pensando, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo? ¿Hasta qué tiempo dura eso? Los más casados. ¿Qué tiempo más o menos promedio dura eso? es lo que está diciendo Pablo en este sentido. Esto está enseñando, hermano, cómo dice la palabra de Dios que una de las conductas que debe ser del creyente que conoce a su Señor es que debe estar dispuesto a agradarle en todo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gusta, Señor? ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y dice el apóstol Pablo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense que Pablo ahí otra vez vuelve y dice que el conocimiento de Dios no es algo que va a ser estática, sino es un conocimiento que debe ir cada día creciendo más. Usted quiere agradar a Dios en todo, ¿no, verdad? ¿Cuánto quiere agradar a Dios en todo? Para usted agradar a Dios en todo, tiene que conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no le puede agradar. Y es como el ejemplo que le puse de una novia, de un novio. Quiere agradarle en todo. Usted dice, ah, pero ella lo que le gusta son las flores. Pues yo le voy a llevar flores porque eso es lo que le gusta. Lo que le gusta es el helado, pues le voy a llevar helado, porque es que usted sabe que le gusta. Ya usted ha ido examinando las cosas que le gusta y le lleva. Hermano, está diciendo Pablo que una persona que quiera agradar a Dios tiene que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Tiene que ir creciendo. No se crea, hermano, que ya usted llegó a, para poder agradar a Dios en todo, no se crea que ya usted llegó al pleno conocimiento de Dios. Tiene que conocer más a Dios. Tiene que conocerle más. Dice creciendo. Fíjense que cuando dice creciendo, está hablando, hermano, en algo presente y continuo todo el tiempo. Creciendo, creciendo todo el tiempo en el conocimiento de Dios. Si usted se ha detenido de crecer, puede ser que no pueda agradar a Dios en todo. Porque es que hay que conocer a Dios cada día más para ir agradándole en todo. Hay veces que muchas veces ya usted ha podido rebasar, que ya en su trabajo usted está agradando a Dios. Ya usted ha dicho, en mi trabajo Dios me ha dicho. Por eso es la fe, hermano. Por eso es la fe en lo que Dios nos ha dicho. Sin esa fe, por eso Pablo daba gracias a Dios por esa iglesia. Porque es que si usted está convencido que lo que Dios ha dicho es lo que le conviene, y Dios ha dicho en el trabajo, debe ser, usted debe agradar a Dios. Usted debe con su jefe, dice la palabra de Dios, no trabajar para que él lo vea. Oiga eso, no para que el jefe lo vea. Si el jefe lo ve y usted tiene que hacer una cosa, ahí lo está haciendo. Pues desde que no, tal vez usted ya rebasó eso y ya usted ha entendido que si usted está en un trabajo y quiere agradar a Dios en su trabajo, usted tiene que trabajarle no para ese jefe, sino el trabajo que usted está haciendo debe ser como si es para el Señor. Oigan, si ustedes hacen eso, hermano, le prometo que en corto tiempo usted va a llegar a ser supervisor de la empresa. Porque todo el mundo lo que está esperando la hora para irse a su casa. Y si usted ha entendido que usted allí en el trabajo es un servicio que no es para la persona, sino es para el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Como para el Señor. Y todo lo que hagáis sea como para el Señor. Hermano, usted va a hacer lo mejor en su trabajo. Pues puede ser que ya usted ha podido avanzar en cuanto a eso. No se crea que ya llegó, ¿eh? Ahora falta en su hogar. Ahí sí es difícil, hermano. Agradar a Dios en su casa, en mi casa. Agradar a Dios en mi casa. Tal vez ya usted resolvió en su casa. Pues no se crea que se terminó ahí. Tiene que agradar a Dios en su comunidad. Cuando dice agradándole en todo, hermano, es en todo. En todo donde usted se mueva, una conducta que dignifique lo que es la persona de Jesucristo. Es por eso, hermano, que comencé diciendo que hay muchas personas que hablan de Jesucristo, pero no todas las personas están convencidas de la persona de Jesucristo y están dispuestos aún a dar su vida por el Señor. Puede ser que en esta noche mismo hay muchas personas que Cristo sale de su boca fácil, pero está usted dispuesto a agradar a Dios en todo, a agradar a Cristo en todo, en su trabajo, en su casa, en la comunidad, en el deporte, donde quiera que usted esté, agradar a Dios. ¿Está usted dispuesto, hermano? ¿Está usted dispuesto a eso? Está diciendo el apóstol Pablo, esa es la petición que yo hago por esta iglesia. Esta es la petición. Y el propósito es el propósito es para que conozca su voluntad, pero no tan solamente para conocerlo, sino para bajarlo a la práctica. Y ese conocimiento de Dios y eso bajado a la práctica va a dar como resultado una vida que dignifique el nombre del Señor. Una conducta que dignifique el nombre del Señor. Hermanos, dice Pablo, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Y tenemos que leer el 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esa fue, hermano, eso es la petición, la acción de gracias que Pablo da por la iglesia de Colosa. Esa es la petición que Pablo hace por esos hermanos, que puedan ser llenos, puedan rebosar del conocimiento de la voluntad de Dios, que los hermanos puedan bajar ese conocimiento a la práctica. ¿Cuántas personas están hablando tal vez de Cristo y que son cristianos? ¿Cuántas personas? Bueno, en estos días oí una persona hablar y decía, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano porque para ser cristiano uno tiene que dejar muchas cosas, él decía. Y yo no he dejado todo eso. Pero yo sé que aquí hay muchos cristianos. Yo sé que aquí en San Pedro de Macorís hay muchos cristianos, muchos. Y por eso es que no ha venido nada a la República Dominicana. Hermanos, hay muchas personas hablando de Cristo. Muchas personas. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a vivir una vida como la que está diciendo el apóstol? Agradar al Señor en todo. Estar dispuesto a no tan solamente padecer por Cristo, sino aún entregar su vida por el Señor. ¿Qué pasaría si llegara el tiempo del primer siglo y que todas las personas que confiesen seguir a Cristo tendrían que ser, tal vez, probar eso perdiendo su vida, su casa, sus bienes? ¿Qué pasaría? ¿Usted se cree que se hablaría tanto de Cristo en este tiempo? Está diciendo el apóstol Pablo, yo oro para que esta iglesia pueda estar todo el tiempo creciendo en el conocimiento de Dios para agradarle en todo. Hermano, si algo yo quisiera que en esta noche pudiera quedar en su corazón, es que la vida que dignifica a Dios no es la que el mundo presenta como cristiano, no es como la que el mundo dice que son los cristianos. La vida que dignifica a Dios es cuando usted y yo agradamos a Dios en todo lo que hacemos. Que Dios nos ayude en esta noche. Que Dios nos ayude. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Es Cristo su Señor? ¿Tiene usted la fe en Jesucristo? Pues si usted ha creído en el Señor, esa vida que Dios le ha dado, que lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable, tiene que ser una vida de una, con una conducta que agrade a Dios en todo. Y para agradar a Dios en todo, es necesario que crezcamos en el conocimiento de Él. Así es que es el tiempo que conozcamos a Dios. Es el tiempo que nosotros nos pongamos a conocer a Dios. Y conocer a Dios, hermano, solamente se logra a través, ¿usted sabe qué? De la palabra del Señor. No hay otra forma, hermano, de conocer a Dios. No existe otra forma. Es a través de la palabra de Dios. Los amigos que están aquí que todavía están todavía, como decía Pablo, no han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Esta es una noche que Dios pudiera, esta noche, sin tener que hacer nada místico ni nada, solamente poner su fe en el Señor en esta noche, Dios pudiera trasladarlo de las tinieblas a la luz y usted también agradar a Dios en todo. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Y quiera Dios que alguien en esta noche que nos visita pudiera decirle: yo quiero ser trasladado de las tinieblas a la luz para poder conocer al Señor, para poder agradar al Señor, para poder vivir esa vida que yo no puedo vivir por mí mismo, agradando al Señor en todo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, por esta congregación, que hubieron hombres que nos trajeron, oh Dios amado, el verdadero evangelio. No porque ellos lo tenían, sino porque usaron tu santa palabra para predicar el evangelio y llevarnos, Señor, al conocimiento de ella. Gracias por estos hombres, Señor. Gracias, oh Señor, porque nos has permitido poder tener, oh Dios amado, el conocimiento de tu voluntad. Tú quieres, oh Dios amado, cada día que te agrademos en todo. Permítenos a cada uno, Señor, de los que ya te conocemos, que podamos, oh Padre bendito, que esta sea una petición diaria. Pablo dice que no cesaba de orar por eso. Que nosotros no cesamos de orar, Señor. No cesemos de orar para que cada día conozcamos más, Señor, de ti. Para poder agradarte, Señor. Padre, para que hay amigos que tal vez han oído, Señor, toda la exposición de tu palabra, pero no han podido entender porque todavía están en las tinieblas. Esta noche, oh Dios amado, pedimos que tú, en tu misericordia, puedas tener compasión de ellos y traerlo a la luz verdadera. No sé si en esta noche hay alguna persona que nos visita que quisiera en esta noche ser trasladada de las tinieblas a la luz verdadera de Cristo. Hay alguien que levanta su mano y dice: yo quisiera recibir el perdón de mis pecados. Yo quisiera ser liberado del pecado por el Señor. Y yo quisiera comenzar una vida para agradar a Dios en todo. ¿Hay alguien? Padre que estás en los cielos, permite que esta congregación, cada día, oh Dios, estemos dispuestos a llevar el verdadero evangelio. Al evangelio, Señor, que tú nos has dejado, no le falta nada. Que esta congregación, Señor, nos comprometamos a poder llevar el verdadero evangelio a los demás. Padre, gracias por esta noche. Que podamos salir de este lugar con esta oración y con este deseo de tener una conducta que te agrade en todo. Padre, gracias por ser nuestro Señor. En el nombre de Jesús.